El hermano Homer Russell Salisbury era un pastor y educador adventista que nació en 1870 en la ciudad de Battle Creek, Michigan. En el año 1901, le pidieron a él que se trasladara a trabajar en Londres para crear allí un colegio universitario. O sea que él era una persona que conocía el ministerio, conocía el Ministerio de la Educación, era administrador, era una persona con bastante talento. En 1913 le pidieron que se trasladara como misionero otra vez a India para ser el presidente de la Unión Misión de la India. Más adelante, en el año 1915, él estuvo aquí en la ciudad de Loma Linda y participó en el concilio otoñal de la Asociación General. En esa reunión, el pastor Salisbury habló a sus colegas para pedirles dinero, pedirles recursos e invertir más talentos y más dinero para ganar las almas de esa gran nación tan numerosa, la segunda del mundo, que es la India. Al terminar el concilio, el pastor Salisbury se dirigió a la ciudad de Nueva York y allí se embarcó en una nave de nombre Persia. En esos años de 1915, la Primera Guerra Mundial estaba en todo su apogeo. Al cruzar el Atlántico, esa nave fue interceptada por un submarino de Alemania que lo torpedeó, la torpedeó y hundió a esa nave y todos se perdieron. Una persona que fue rescatada del agua, bueno, no todos se perdieron, pero una persona que fue rescatada del agua declaró que habían visto al señor Salisbury entregarle su salvavidas a otro pasajero que no tenía salvavidas y que se veía en mal estado. Nuestro querido pastor pereció, fue tragado por las aguas del océano Atlántico, pero esperamos verlo algún día en el reino de los cielos. Él fue un hombre que demostró amor por las almas, ganar a las personas. Él tenía en su corazón ganar el continente de la India, y cuando vio a un solo individuo que él no conocía, dio su vida para rescatarlo a él. Hoy nosotros vamos a ver cómo Jesús también dio su vida por rescatar a la humanidad y el trabajo que Él nos ha encomendado a nosotros como sus compañeros de ministerio. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado colega, hermano Johnny, ¿cómo estás hoy? Muy impresionado con la historia del pastor Salisbury. Es una historia triste, Johnny, pero es una historia que te hace ver lo que hay en el corazón de una persona misionera que tiene como gran valor salvar almas. Pues fíjate, yo la traduzco a una historia alegre, una historia donde el triunfo del Evangelio se presenta, donde los ángeles de Dios dan gloria al Altísimo, donde el Espíritu Santo está impresionado por la respuesta positiva a su influencia. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Yo quiero orarle a Dios para que nos ayude a vivir el Evangelio como Él. Amén. Amante Dios, gracias por darnos el Evangelio. Y gracias por los ejemplos de los que han venido antes que nosotros. Ayúdanos a vivir como aquellos que entregaron todo, como el pastor Salisbury. Que podamos ser ejemplo a otros y siempre preocuparnos por la salvación de las almas. En el nombre de Jesús lo agradecemos porque sabemos que tú nos entregas y nos respondes de antemano. Amén. Amén. Amén. El estudio de hoy lo comenzamos mirando a la actitud del profeta Jonás cuando Jesús lo llamó a ese trabajo, cuando Dios lo llamó al trabajo de predicarle a la ciudad de Nínive. Leamos en el capítulo 4 los primeros 4 versículos. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Bien, Johnny, aquí estamos viendo la actitud de, no de una persona mala. Hay que darnos cuenta que aquí estamos hablando del profeta Jonás, un hombre que amaba a Dios, que creía en Dios y que Dios lo había llamado como profeta, sino es una persona que tiene sentimientos encontrados, tiene un conflicto interno. Y es que él amaba más su reputación que las almas que iban a salvarse o a perecer en la ciudad de Nínive. Y ese es un mal que yo creo que lo tenemos todos en una cantidad mayor o menor, o que varía de acuerdo a los tiempos y circunstancias. Ese es un problema muy serio, porque el qué dirán y qué pensarán si me ven haciendo esto, previene a muchos de hacer buena obra evangélica, buena obra de salvación, buena obra de comunicar el evangelio en acción. Este hermano Jonás era un hermano racista y prejuiciado. Él no quería saber de los ninivitas, Rafael, y con razón, es que los ninivitas eran gente mala. Era buen punto, era una nación malvada. Y ellos, con su milicia, arrasaban las ciudades y ponían los enemigos los empalaban, que es una cosa muy triste. Sí. Como a los cerdos le ponen una vara de un lado del cuerpo hasta el otro, así hacían los ninivitas. Así que era gente despreciable. Sí. Y Jonás sabía esto. Pero esto nos enseña que Dios no nos llama a amar los pecados de la gente, sino nos llama a amar a los pecadores. Porque este diálogo que tiene el hermano Jonás, el profeta Jonás, con Dios es completamente sorprendente. Este diálogo de que termine Dios preguntándole, ¿tienes acaso tú razón para enojarte? ¿Qué misericordia tan grande tiene Dios, Rafael? Pero entonces vamos a contrastar la actitud de Jonás con la actitud demostrada por Jesús en Lucas capítulo 19, versículos 41 en adelante. Esto fue lo que dijo, lo que encontramos. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Johnny, es difícil entender los sentimientos de Cristo en este momento, especialmente cuando aislamos este pequeño pasaje sin leer lo que viene antes y sin pensar lo que viene después. Jesús estaba viendo la última oportunidad de Jerusalén de aceptar el llamado a la conversión. Estaba viendo hacia el futuro, donde los ejércitos de Roma rodearían y sitiarían a la ciudad. Estaba viendo la destrucción, estaba viendo la desesperanza, la mortandad, estaba viendo tanto mal que le venía a esa ciudad. Y Jesús expresó ese corazón de salvación, ese corazón de amor, ese corazón que lo motivó a él de dejar los atrios del cielo para hacerse hombre y venir a salvarnos. Por eso me parece que también Jesús estaba, además de ver todo eso que dijiste, Jesús estaba viendo el gozo que tendría él si ellos regresaran. La felicidad que experimentarían los hijos y los pequeños corriendo enfrente a la persona de Dios y recibiendo la bendición del Altísimo. La alegría que habría en el cielo y en la tierra si estos pecadores se arrepintieran. Estas son las realidades de lo que Dios ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahí es que tenemos que llegar, pedirle a Dios que nos ayude a ver no pecadores que van camino al lago de fuego, sino criaturas de Dios que pueden estar a los pies del Altísimo trayendo gozo al corazón de los ángeles y del Espíritu Santo. Gracias, Johnny, porque ya van dos veces que yo veo las cosas desde el punto de vista negativo y doloroso, y tú lo estás viendo desde el punto de vista positivo, y eso es una tremenda visión. Ahora voy a ir a otra visión, y es la visión de que cómo nosotros desarrollamos en nuestro corazón ese sentir que hubo también en Cristo Jesús de desespero por la salvación de las almas. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, Johnny, antes de que me corrijas, yo lo voy a decir como tú lo dices. Jesús vio a un... Te diste cuenta que aprendí, ¿verdad? Ya dos veces me corregiste, a la tercera, no. Jesús vio a una persona que podía ser sana. Amén. Vio a una persona que tenía necesidad y que iba a experimentar el gozo de la salud y la incorporación a la sociedad otra vez. Y mi pregunta es, Johnny, ¿cómo desarrollamos nosotros, si no lo tenemos, ese sentir que había en Cristo Jesús, que Él podía ver a las personas y en cada persona veía no a un pecador, estoy aprendiendo, no a un pecador, sino a una persona que iba a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona que iba a servir en el reino de los cielos? ¿Cómo desarrollamos ese amor por las almas? Bueno, pues Rafael, yo sugiero tres pasos. Okay. El primer paso es imaginarlo en nuestras mentes, cómo es que queremos verlo. Es decir, veo a los estudiantes en la clase discutiendo en contra de la idea que estoy presentando y algunos enojados porque no les gusta la idea que piensan que es muy liberal o que no representa la sana doctrina de la lectura de la Biblia, cosa que me pasa en el salón de clases. Y entonces yo no veo lo que se está viendo allí, yo lo que veo son las oportunidades que hay de comunicar el Evangelio y el amor de Dios. Lo segundo es declararlo con palabras, decirle en el momento ese que viene el enojo y que desearía yo dejarlos por publicanos y por pecadores que no van a aprender, declarar con palabras y darle gracias a Dios por los estudiantes que tengo y por el privilegio y decírselos. Y al hacerlo, número tres, entonces, actuar, ir a ponerle el brazo y orar con la persona, tocarle, darle una palabra de ánimo. Eso, Rafael, cambia entonces lo que sentimos. Si hacemos estos tres pasos, pensarlo, decirlo y actuarlo, los sentimientos vienen al corazón. Excelente. Ahora vamos a ir al deseado de todas las gentes, página 595, para leer un pasaje que nos hace reflexionar en cuanto a este tema. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas en cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos que ellos hiciesen por nosotros? Todo esto en cuanto a en cuanto esté a nuestro alcance hacerlo. Tenemos la más solemne obligación de hacerlo por ellas. La regla de vida de Cristo, por la cual cada uno de nosotros habrá de subsistir o caer en el juicio, es esta. Todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Johnny, este pasaje es genial. Amén. Genial porque nos hace pensar en que si nosotros volteamos los casos, cuando nosotros estamos pasando tal vez en nuestros automóviles de lujo por la ciudad y vemos a las personas que no tienen a Cristo en su vida, o tal vez cuando nosotros estamos disfrutando de tantas bendiciones de Dios y vemos a otras personas que no tienen, como tenemos nosotros, esa paz, esa esperanza en Dios, y nos ponemos en la situación de ellos, entonces entendemos, Johnny, la responsabilidad, porque yo lo voy a llamar una responsabilidad. Amén. Es una deuda moral, te hago la pregunta a ti, ¿tenemos una deuda moral en vista a lo que hemos recibido con las personas que no lo tienen? Amén, sí la tenemos. Y esta deuda moral no es con ellos, es con Dios y con nosotros mismos. Por amor a nosotros les tenemos que amar a ellos para de esa manera amar a Dios. Porque el amor a Dios, que no lo hemos visto, solamente se manifiesta por el amor a los que vemos. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si no, somos mentirosos. Así que nosotros tenemos que buscar la oportunidad de amar al prójimo. Y al amar al prójimo estamos alabando a Dios. Eso es lo que yo deseo. Continuamente fallo, pero eso es lo que deseo ver en mi vida. Johnny, entonces uno se, tomando este pasaje como trampolín y nos intercambiamos con ellos y nos ponemos en la condición en que muchas personas están sin conocer al Señor, obviamente que quisiéramos que desesperadamente alguien extienda la mano, alguien cruce sus fronteras y salga de su comodidad para acercarse a nosotros y traernos este mensaje precioso que tanto valor tiene para nosotros. El deseado de todas las gentes dice: todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro de la salvación. Esta es la actitud con la cual debemos mirar a las personas. ¿Qué agradecimiento tengo yo, Johnny, que el Señor Jesús me encontró en mi camino, no a Damasco, sino a la perdición, y me tumbó de ese caballo y me hizo ver la luz? Amén. Me hizo encontrar un camino diferente. Me dio, porque este evangelio ha sido para mí bendición de muchas maneras, en muchos momentos, por 40 años. Amén. O 30 y pico de años. Y qué agradecimiento tengo yo que hoy tengo ese tesoro en mi corazón y que no estoy en el mundo, en la ignorancia y sin saber que hay un Dios maravilloso en el reino de los cielos que me ama y me conoce a mí. Vamos a volver a hablar del pastor Salisbury. Sí. Porque el pastor Salisbury escribió un poema un poco antes de entrar en ese barco, donde él expresaba admirablemente ese sentir que él tenía y que quería desarrollar por la salvación de las almas. Leamos el poema. Aviva mi corazón con pasión por el mundo. Avívame para dar, para ir, pero mayormente para orar. Avívame hasta que la bandera ensangrentada sea desplegada en tierras que todavía yacen en oscuro paganismo, en desiertos donde la cruz no es levantada en alto. Avívame, avívame, Señor, hasta que todo mi corazón se llene de una fuerte compasión por estas almas, hasta que tu apremiante mandato me impulse a la oración. Hasta que tu amor constrictivo llegue hasta los polos, bien lejos al norte y al sur, en un deseo ardiente y profundo, hasta que el este y el oeste sean apresados en un gran fuego de amor. Johnny, uno no puede dejar de leer esas palabras sin sentir inspiración. Sí. Sin sentir, lo voy a decir hasta de esta manera, sin sentir envidia. Sí. Porque yo leo eso, palabras de un hombre que en un peligro mortal, en las aguas heladas del Atlántico, sabiendo que él ya gozaba de la salvación en Cristo Jesús, vio a un alma que no tenía la salvación y dio su vida por él, por esa persona. Y yo pienso, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Yo quiero ser como este pastor Salisbury. Yo quiero ser como Jesús. Yo le pido al Señor, avívame. Yo quiero tener ese fuego en mi corazón por las almas que no han encontrado a Jesús todavía. Para poder estar juntos con Jesús en el reino de los cielos. Para poder hacer la fiesta de las fiestas, las bodas del Cordero, donde estaremos todos sentados en una mesa sin fin, donde estará el Cordero presidiendo y nosotros que somos la iglesia, la esposa, estaremos de fiesta en este banquete. Eso es lo que estamos buscando, esa reunión. Pues Johnny, tu entusiasmo, el entusiasmo que tienes hoy compartiendo el Evangelio es contagioso. Amén. Me encanta escucharte así porque es inspirador, es inspirador. Yo pienso que todos nosotros luchamos con este tema de la salvación, de alcanzar a los perdidos, luchamos contra nuestros egoísmos, nuestras comodidades, nuestras inseguridades, nuestros temores y tantas cosas humanas, y olvidamos el tema que Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros salimos de nuestra zona de comodidad, cuando cruzamos esa frontera a lo desconocido, a arriesgarnos, a hacernos vulnerables para alcanzar almas para el Señor Jesús, allí está Jesús más cerca de nosotros que en cualquier otro momento, porque ese es el momento cuando estamos reflejando más plenamente su carácter. Porque después de todo, Él es el que dejó su zona de comodidad para entrar en esta zona de combate, alcanzarnos a nosotros y dar su vida. Por pasión. Por esa pasión. Me gusta esa palabra. Y ahora el verso te lo dice. Sí. Vamos a leer el siguiente verso que está en Mateo capítulo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Johnny, uno tiene que pensar aquí por qué Dios es así. Bueno, en primer lugar, porque de su corazón sale la bondad, sale la bendición, sale el amor y la aceptación. Y Él trata aún a los pecadores con bondad y misericordia. Pero otro punto es que cuando nosotros nos comportamos de esa manera con las personas que no conocen el Evangelio, que aunque no tenemos la oportunidad de orar con ellos o de hablarles de Jesús, sencillamente les estamos dando a ellos una bendición, estamos transmitiendo esa energía positiva que Johnny está demostrando hoy, se la estamos transmitiendo a ellos. Eso ayuda a avanzar el reino de los cielos. Eso ayuda a crear en las personas una esperanza, un deseo por encontrar el bien, encontrar la bondad, encontrar la misericordia. Y cuando las personas desarrollan ese apetito por el bien y por la misericordia y por el amor, hay una respuesta clara para eso. Amén. Rafael, esto es un asunto de pasión, como habíamos indicado y como tú trajiste a colación. Y esta pasión tiene que ver con lo que nosotros sentimos por nuestra carne y nuestra sangre. Yo estoy en una edad que ahora tengo nietos y veo a través de los lentes del abuelo toda la vida. Y dígame usted una cosa que yo no esté dispuesto a hacer por uno de mis 4 nietos. Tengo 3 nietos y una nieta. Y yo hago lo que haya que ser y lo que haya que dar, porque es mi sangre, porque son mis genes, es mi generación. Eso es lo que tenemos que sentir por el vecino, que es un borracho. Eso es lo que tenemos que sentir por la mujer que la vemos como ligera moralmente. Eso es lo que tenemos que sentir por todos los que nos rodean, porque eso es lo que siente Dios por cada uno de ellos. Porque todos los seres humanos somos la sangre de Dios, somos los genes de Dios. Él nos creó, venimos de Él, somos sus hijos y sus hijas. Sí. Es pasión, sí. Es un asunto carnal de familia. Bien, ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 2, los primeros 4 versículos, para encontrar otra fuente de inspiración para ese mismo tema. Dijo Pablo, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Amén. Johnny, aquí se nos está hablando a nosotros de una respuesta de gratitud, sí. Una respuesta de amor. Si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún beneficio, si hubo algún perdón, si hubo aceptación, si hubo inspiración, entonces nosotros debemos de responder, como dice San Pablo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Que transmitamos a otras personas ese sentimiento y esa actitud. No hay otra forma. Porque Dios lo hizo por nosotros, nosotros lo hacemos por el prójimo. Así como Dios nos ve con los lentes del Creador, del Padre, y nosotros todos somos sus hijas y sus hijos, así hemos de ver nosotros a los que nos rodean como nuestros hermanos y hermanas, como nuestros nietos, como la sangre, la carne nuestra, que por ella hacemos lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. ¿Está claro, Rafael, cuánto hago yo por mi nieto? Exactamente. Sí, y yo creo que mucha gente se va a identificar, yo todavía no me puedo identificar contigo en cuanto a los nietos, pero mucha gente se va a identificar contigo. Y hermanos, la respuesta que nosotros le damos a Jesús cuando consideramos, reflexionamos lo que Jesús representa para nosotros, el beneficio emocional, el beneficio espiritual, físico, las promesas que nos llenan de esperanza y consuelo, el futuro que Jesús nos ha prometido, nos ha garantizado y nos ha dado el pago inicial con la bendición del Espíritu Santo, no puede haber en nosotros sino una respuesta de amor de compartir esto con otras personas. Cuando otras personas se porten mal con nosotros, cuando otras personas se vean indeseables o despreciables, recordemos cómo Cristo nos benefició a nosotros y vamos a recibir esa inspiración de compartir las mismas bendiciones con los demás. Amén. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos una lección que se llama Jesús mostraba simpatía y los vamos a invitar a que nos acompañen de nuevo en Perspectiva Bíblica para este estudio maravilloso. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.